es, bueno, nuestra segunda masterclass. El año pasado trajimos a Eleonora Casano, estuvo enseñándole a nuestras alumnas varias técnicas traídas de todos lados del mundo. Y este domingo te doy la primicia, se pasa para el primero de diciembre, porque Iñaki nos hizo el favor de inaugurar nuestra nueva escuela, que queda en la calle Moreno 641, y como símbolo de buena predisposición la vamos a inaugurar ni más ni menos que con el maestro Iñaki Urlesaga, dando clases a nuestras alumnas cañuelenses. O sea que va a ser no el domingo, sino el lunes. No el domingo, sino el sábado primero de diciembre. Ah, perdón, sábado primero de diciembre, disculpame, vos justo me estaban hablando de la producción. Sábado primero de diciembre, pero sí, que va a tener dos factores. La presencia de Iñaki en la inauguración de la nueva casa. Exactamente. Claro. Todo un lujo para Cañuelas y todo un lujo para nosotras, que grandes maestros de proyección internacional, como son Eleonora Casano, Iñaki Urlesaga, nos vengan a brindar su sabiduría a las grandes bailarinas que tenemos en Cañuelas. Si mal no recuerdo, ahora que estamos charlando, me parece que cuando estuvo el año pasado, ¿qué fue? ¿Eleonora Casano que vino? Eleonora Casano. Lo habíamos charlado al aire, me parece. Sí, puede ser, es probable. Sí, recuerdo que pero me parece que lo hablamos posterior a la visita. ¿Y, claro, ¿qué proyectan, sí, qué proyectan para este sábado primero? El maestro va a dar una clase técnica, ellos tienen, bueno, varias escuelas, de la escuela rusa, de la escuela francesa, tienen técnicas que nos van a tener el agrado de brindarles los conocimientos a nuestras niñas que han empezado danza clásica con nosotros en nuestra apertura y ya se han convertido en grandes bailarinas, ni más ni menos el año pasado se convirtieron en campeonas nacionales, sí, me acuerdo, de danza, clasificando al Interamericano en Panamá, así que Cañuelas está de a poco creciendo con la danza clásica, por suerte, gracias a Dios. ¿Cuántos son las chicas que hoy concurren? Y son más de 100. ¿Más de 100? Más de 100, sí. Porque nuestra escuela no solo es danza clásica, sino que tenemos todos los ritmos, ritmos urbanos, salsa, bachata, danza jazz, danza contemporánea, mucho fitness, tenemos perdóname, un plantel cuando hablas de grande. Perdón la interrupción, cuando hablas de ritmos urbanos, ¿haces alusión a lo que luego dijiste, bachata y demás, o no, o es otra cosa? No, es reggaetón, hip hop, femstyle, son todas las nuevas técnicas. Nosotros estamos constantemente perfeccionando a los profes, haciéndolos viajar a Buenos Aires para estar empapados de lo que son las nuevas tendencias en danza y poder traer acá todo lo nuevo y lo mejor que podamos para nuestros alumnos. Me acuerdo que cuando hablábamos, ahora recuerdo casi la nota por completo, me hablabas de un gran esfuerzo que hacían las chicas por la cantidad de horas de entrenamiento diario, justamente, pero ya hablo de las de danza clásica puntualmente. Sí, constantemente están ensayando todo el día desde las 4 de la tarde a las 9 de la noche, casi de lunes a viernes. Es maravilloso. Es impresionante. Es impresionante y te estoy hablando de nenas de 9 años, 6 años, 12 años que podrían estar con este calor en la pile, claro, con las amigas y aún así deciden ir por sus sueños. ¿Que entrenan entre 4 y 5 horas por día? Exactamente. Es como un deporte de elite, como un tenista, sí, de elite, como un futbolista de elite. Completamente, sí, más incluso, y más también. Sí, sí, sí. Por eso te digo, han logrado el título nacional de danza porque se esfuerzan realmente mucho y ponen el corazón. Yo te digo, solamente se baila con pasión y corazón. La técnica se consigue con el tiempo. Claro. Y eso es maravilloso. Las nenas le ponen mucho amor a lo que hacen. Uh-huh. ¿Y hay lugar para los chicos? Cuando digo chicos, hablo de los hombres, los jovencitos. No sabés lo bienvenidos que son. Claro, claro. Tenemos en Zumba, tenemos, yo tengo un nene fantástico, divino, en comedia musical, nosotros damos comedia musical. Mira vos. Y tengo un nene súper histriónico, divino, en comedia musical, en canto. Y ahora te cuento que en la nueva escuela agregamos capoeira. Ajá. Pensado también en los varones, tenemos taekwondo. Así que sí, estamos queriendo que se animen. Uh-huh. ¿Y las clases las das vos? Algunas clases las de técnica clásica las doy yo y también tengo otras profesoras que las brindan. ¿Dónde van a estar ubicados con la nueva sede? La nueva escuela está en la casa, nosotros le decimos la casita de Tucumán porque tiene toda la fachada colonial divina. Sí. Está en Moreno 641. Ah, bueno, somos vecinos, compartimos fondo. Sí, totalmente. Nosotros estamos en Bransen 644, del otro lado. Exactamente. Ponga la música baja, por favor, Nos vas a escuchar y cualquier cosa te venís a bailar. Claro, totalmente. ¿No? Sí. Jorge Illescas, un compañero nuestro... Hizo danza clásica. Danza clásica, chico, sí. ¿Cuál es el paso? Bueno. Sí, ¿cuál es el paso más o el paso, digo, cuál es el ritmo más complejo, cuando digo más complejo probablemente deba ser el más técnico? Y el más técnico es danza clásica, claro. Vos ten en cuenta que danza clásica es la técnica de todas las es la madre de todas las danzas. Ah, mira qué interesante. Si no haces danza clásica, es muy difícil que puedas bailar danza contemporánea porque te da las terminaciones en las manos, en los pies, técnica de giros. Es realmente muy completo y es muy bello. ¿Qué es lo es más difícil de aprender de la danza clásica? Supongamos que la yo mañana arranco punta, mañana. La técnica de punta, claro. Subirse a las zapatillas de punta, las chicas, es un gran dolor, claro, al que se someten, pero felices. Si vos ves las fotos que subimos al Facebook, ellas están siempre felices. A lo mejor tienen un pie con una ampolla gigante y ellas están felices. Pero para hacen lo que aman. Nadia, vos me decís, se someten a un gran dolor que implica, claro, ponerse de claro, puntita, pararse como con la cuando punta de los dedos. Esa imagen que uno tiene, ¿no? De habitualmente de la danza. Y eso después, con el paso del tiempo, no se acostumbra el cuerpo. Siempre, sí, digamos, es motivo de dolor. No, para nada. Después de un par de años, ya el pie se hace callo y no duele más. Ah, mirá vos. Pero lleva un par de años. Un pie de bailarina y las bailarinas no usamos sandalias en verano porque claro. Tenemos el pie más horrible del claro. mundo. Tiene el dedo gordo es un martillo, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero es nuestro orgullo, imagínate. Me imagino. Nunca un podólogo. Con todo mi amor a los podólogos, pero nunca un podólogo porque nos arruina el trabajo de años. Claro, claro. Bueno, entonces el sábado, finalmente sábado 1 de diciembre, vale la pena la aclaración porque va a servir, digamos, esta presencia de Iñaki Urlizaga, ni más ni menos, aquí en Cañuelas, para la inauguración de lo que será la nueva sede de Entre Bambalinas, que va a estar ubicado en la calle Moreno al 600 y va a contar justamente con la presencia de Iñaki Urlizaga, que va a dar una masterclass. ¿Ya está definida la hora de ese sábado 1 de diciembre? Sí, a las 10 de la mañana va a estar comenzando la máster, va a estar terminando cerca de las 12 del mediodía, así que pueden pasar a sacar fotos, Iñaki es una persona, muy dulce, igual que lo fue Leonora en su momento, así que si quieren los esperamos.